Con motivo del 175º cumpleaños del gran líder Kim Il-sung, Oh Hyung-jin, asesor permanente del Instituto de la Historia de Coreanos en Japón, publicó el día 13 un trabajo panegírico a las imborrables hazañas del líder paternal que realizó la unidad integral entre el líder y los compatriotas en ultramar, sin precedente en la historia de compatriotas en ultramar del mundo, e hizo glorificar la existencia de los coreanos restantes en Japón.